que un soldado desertor del ejército argentino está allá aparentemente manejando o participando en este grupo. Por lo tanto, vivimos en un desquicio total, en una sociedad ampliamente confundida, donde confundimos derechos y obligaciones todo el tiempo, y donde en cualquier parte del mundo la sociedad acepta que sus fuerzas de seguridad, sus fuerzas armadas, lo que fuese, apliquen al rigor cuando lo tienen que aplicar, y en la Argentina hacemos un escándalo ante cualquier movimiento de cualquier cosa y todo va bajo sospecha. Obviamente que hay antecedentes muy duros, pero tienen 50 años, 40 años. Esto lo decíamos ayer justamente. Ahora, ¿cómo hacemos para entender este caso? Donde una mujer soldada voluntaria, o sea que se enroló para ser soldada y cobrar un sueldo, se transforme en desertora y esté integrando o manejando un grupo entre 15 y 20 personas que además aparentemente hacen uso de armas y que además están en una actitud absolutamente antinacional, porque están, no creen en el Estado argentino, no creen en la ley argentina, dice que no son argentinos, por tanto, no merece mucha explicación lo que ellos dicen representar. Y estamos hablando de Micaela Joana Colubán, que además parece ser que está herida, y dice el ejército que se encuentra escondida en la montaña junto con otras 20 personas. Ahora, si está escondida en la montaña del ejército, que la vaya a buscar. Es una desertora del ejército. Una de las dos personas heridas presuntamente con armas de fuego en el operativo de ayer del grupo Albatros, en Villa Mascardi, se llama, y ahí viene el dato que se da, Micaela Joana Colubán, es soldado voluntaria de la Escuela Militar de Montaña de Bariloche, según informó el ejército, y se encuentra escondida en la montaña junto a otros 20 personas. Tras los incidentes del sábado, en Villa Mascardi, el ejército emitió un comunicado de prensa en el que informó que Micaela Joana Colubán es soldado voluntaria de la Escuela Militar de Montaña desde abril del 2016 y trabajó hasta el jueves, pero no se presentó el viernes 24. El ejército inició el trámite administrativo correspondiente ante la falta sin causa de la soldada voluntaria a fin de dejar constancia del hecho de sus causas. Además, el viernes y sábado, personal de la escuela militar se presentó en el domicilio de la joven. Según el comunicado del ejército, la madre de la joven informó que Colubana había tomado una decisión y se encontraba escondida en la montaña. Posteriormente, la madre de la chica se presentó a la guardia de la escuela militar donde se reunió con el juez federal a cargo Gustavo Villanueva a fin de transmitirle los hechos y aclarar la situación. Otro joven mapuche presentaba una herida de bala con orificio de entrada y salida en un brazo, pero de carácter leve. Tanto esta joven como Micaela Joana Colubán, la soldada que está desertando, fueron curados por médicos y concejal, a su vez, del Frente para la Victoria, Ramón Chichoconi. Esto es un escándalo, la verdad es un escándalo. Donde se mete un concejal médico, está bien, el médico tiene que cumplir con su mandato y su profesión, donde aparece una mujer del ejército desertora, donde aparentemente esta mujer ya tendría conexiones anteriores con ese grupo mapuche y lo enseñó a tirar, donde estamos en presencia de una situación realmente absurda, porque es absurdo pensar que la inteligencia del ejército no haya detectado esto o que las fuerzas armadas imitan simplemente un comunicado, vayan a buscarla, si es desertora vayan a buscarla, como corresponde, manden a la policía militar. Bueno, evidentemente estamos en un desquicio, y cuando nosotros le decimos que la sociedad argentina está en disolución y que lo que a continuación sigue para los nietos de nuestros nietos ver cuatro países en el territorio argentino, no estamos exagerando, simplemente nos estamos adelantando. Esto es Ayer y Hoy. con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y hoy. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. ¿Quién es? Sí, buen día. Luis de Montegrande. Estoy escuchando lo que usted está informando sobre el tema de ese mapuche que mataron y todo lo que está pasando ahí. Yo digo que hace falta una palabra autorizada, que fuera creíble, que no sé, informe la situación actual verdadera, cuál es, y sabe quién puede ser que lo haga, el obispo Bariloche, que ha estado en contacto y ha tratado de intermediar entre el gobierno y los mapuches para que haya diálogo, ¿me entiende lo que...? Sí, la iglesia se enoja de ciudadanos, pero también la iglesia condenó, porque dijo que son grupos violentos, sí, que sí. De un lado... Y también hay violencia del otro lado, ¿no? Sí, pero la mayoría no tiene nada que ver, creo, por lo que hay. La mayoría de los mapuches no tienen nada que ver con esos grupos, lo han manifestado ellos mismos. Ellos pueden ser servicios los que están trabajando ahí, ¿eh? O pagados de afuera, no sé, algo para... No, mire, que esos grupos los conducen de afuera no tenga ninguna duda. Sí, bueno, pero... Ahora, esa terminal es internacional, está con sede en Londres, y eso no quiere decir que después englobe a todos. Lo que pasa es que los demás tampoco se diferencian, porque tendría que salir rápidamente a diferenciarse, ¿no? Sí, pero que tampoco le dan oportunidad, porque cuando el caso... No, le dan oportunidad, porque cuando los medios van no quieren hablar, y no quieren hablar por represalia, ¿no? Pero tienen miedo a esos grupos, que son 20, 30, 50, no sé lo que serán, pero además estamos hablando de otras cosas que acá hay que tener muy presente. Ahí hay terratenientes, que son de origen inglés, que tienen grandes extensiones. Y si ellos manejan la oferta y la demanda, es el caldo justito de cultivo. 6:43. ¿Quién es? Hola. ¿Quién es? Alberto de Morón. Mire, estamos acostumbrados a lo insólito en este país. Por ejemplo, teníamos una presidenta como la gente, una presidenta normal como Isabel. Era una señora fina, educada, culta, la pusieron por el piso, que era una prostituta, que era una desgraciada, se reían de ella. Y después de golpe, los mismos que se reían de ella nos ponen a un Pinocho con bigotes, que era Videla, que era un marmota estúpido, que se reían, los mismos generales se reían de él, y sus mismos compañeros de toda la vida, del colegio militar y de su carrera militar, se han reído de él porque era el marmota del escuadrón. Y nos hicieron pasar como que era un ejemplo, como que era un modelo de presidente. Después tuvimos otro idiota como Raúl Alfonsín, que era un Fidel Castro disfrazado sin barba. Y después un loco como Menem. Y después todos los locos que tuvimos hasta ahora. Entonces, ¿de qué nos asustamos las cosas que pasan? Cuando un capitán de barco que tiene su responsabilidad, que son la vida de sus tripulantes y sus pasajeros, no sabe cómo tiene que actuar, el jefe de él le dice que tiene que hacer una cosa que es imposible, y ¿cómo vivimos? Este país es un escándalo. Gracias, señor. Rosa de San Cristóbal, mire, aquí no hay plata para las Fuerzas Armadas, pero hay plata para los inmigrantes de los países vecinos. Yo tengo un caso muy cerca, miren, analfabetos, les dan escuela primaria, les dan salida laboral, les dan notebook, de noche les dan electricidad, les enseñan electricidad, ahora les dan vivienda, les están haciendo un complejo de departamentos para darles a esta gente. ¿Y no hay plata para las Fuerzas Armadas? La Argentina está radarizada un 20% solamente. Brasil está radarizado. Uruguay está radarizado. Paraguay está radarizado. Y Chile tiene un avión similar a una que tiene Estados Unidos de guerra. ¿Y nosotros la destinamos la plata en la beneficencia de los países vecinos? Pero si somos los... Mire, disculpe la palabra, pero somos unos boludos. Gracias, Rosa de San Cristóbal. ¿Quién es? Sí, buenos días, Alberto. Bueno, con todo el comentario que se hace, es consecuencia de que estamos con un país en garete, como se dice. Un país que nadie lo conduce. Y esto pasa hace muchísimos años que yo le vengo diciendo. Fíjese que los cargos que tendrían que ocupar profesionales en el tema, lo ocupan cualquiera. Consecuentemente, nunca puede funcionar un país de esta manera. Lamentablemente, como decimos siempre, lo dice usted, la justicia no funciona. Fíjese lo que hace este juez que está ocupando el cargo que interviene en este problema con estos supuestos mapuche. Verdaderamente es vergonzoso. Como le digo, cualquiera ocupa un cargo que no debería ocuparlo. Fíjese que ni siquiera antecedente tienen. Nuestro país va a seguir en el rumbo equivocado. Lamentablemente, ¿por qué? Porque no hay conducción. No hay gobierno, hay delincuentes nada más que ocupan los cargos. Una sociedad ignorante. ¿Ignorante por qué? Porque la han hecho ignorante. La han hecho ignorante para que ellos las pudieran manejar mejor. Fíjese, por poco no ganó las elecciones el manco inútil este de la provincia de Buenos Aires últimamente. La gente va y lo vota por la falta de cultura cívica, lamentablemente. Y esto vamos a seguir así de mal en peor. Yo le vengo diciendo que esto no tiene arreglo. Fíjese, una delincuente que va a ocupar una banca del Congreso. La gente no entiende absolutamente nada, nada de nada. Y esto es lamentable. Es lamentable, como usted lo viene diciendo siempre. Yo estoy totalmente de acuerdo en cuanto a las introducciones que usted hace diariamente en su programa. Pero la gente no entiende. Inclusive hay tantos que llaman y ni siquiera saben lo que están diciendo. Gracias y buenos días. ¿Quién está? Sí, buen día, José. Estoy llamando de Renzi. Yo escuché bien, no estoy soñando. Un señor de hace un poquito más atrás dijo de Isabelita, una mujer inteligente, fina, una mujer incapaz totalmente, que le decían dos preguntas y contestaba no me atosiguéis. Yo estoy soñando, y este señor que habló recién, permítame, que proponga alguna solución, porque parece que estuviera hablando a la tropa. ¿Qué hace? ¿Qué solución propone? Son todos delincuentes, pero ¿y él qué quiere? ¿Qué solución propone? ¿A quién quiere poner de presidente él? A Videla otra vez da la impresión, porque daría la impresión de que le habla a la tropa. Gracias, ¿Quién está? Hola, Miguel, buen día. ¿Cómo estás? ¿Quién es? Hola, Miguel, ¿me escuchás? ¿Quién es? De Lomas de Zamora. Mira, Miguel, siempre te escucho un minutito. Yo creo que se avecinan tiempos difíciles para nosotros. Yo coincido en vos que es muy extraño lo que está pasando en el sur. Es muy extraño, es algo que no tenemos conocimiento muchos, ¿no? Pero al mismo tiempo pienso de que me asusta de que el Estado esté usando las Fuerzas Armadas, lo que en su momento fue Gendarmería, como en Maldonado, porque Maldonado se ahogó, pero no sabemos cómo llegó a ahogarse, para que de San Maldonado y esté muerto. Y también me asusta lo del chico esto que pasó ayer, porque otra fuerza interviene y no sabemos. Entonces me asusta que se esté usando las Fuerzas Armadas para matar gente, o que me llama la atención que sea un brazo armado del gobierno. Eso hay que decirlo, ahora es normal que se mate gente. O sea, me llama mucho la atención eso. Lo otro que se va a venir es la devaluación. Me parece que en cualquier momento se viene una gran devaluación. Y así que lo que me asusta es la situación de la CGT, porque son nuestros representantes. Creo que hay traidores ahí adentro como Daer, que se debería hacer a un costado. Pero por lo pronto me alienta de que haya un sector como los bancarios y Moyano que salgan a pelear lo que se nos viene a los trabajadores. Porque ahora se nos viene una larga lucha, me parece, a los trabajadores. Así que, Miguel, para estar atento a lo que se viene en nuestro país, Bueno, un gran abrazo, Miguel. ¿Sí, quién es? Señor de Rensis, buenos días. Hola. Sí, hable. Sí, Tito Luna, acá de Ciudad Evita, partido de La Matanza. Señor de Rensis, mi pensamiento, usted sabe que siempre el mismo. La solución, hay que decirle al señor presidente Macri, a la señora gobernadora Vidal, a los ministros, es leer a Perón. ¿Pero para qué leer a Perón? Leer a Perón y leer a Evita, los mejores años que tuvo el país. Abrir las fábricas, abrir las industrias, abrir los talleres, dar trabajo. Basta de pedir préstamo, por favor. Y otra cosa, la competencia desleal que hay. Los precios es una cosa, y la realidad del trabajador, que es la columna vertebral del país, somos los laburantes, la estamos pasando muy mal, inclusive los jubilados. O sea, el Estado, los que gobiernan, los que mandan, los empresarios, los dueños de los campos, los dueños de la rural, pelean con 40 aviones antiaéreos y nosotros con un cortapluma en la mano. Como decía nuestro general, el sueldo por la escalera, la inflación y el robo, yo le llamo, por el ascensor. Usted tiene que ver, señor Denzi, yo ando ahora enterándome, voy a la farmacia, estoy comprando remedio, estoy pasando un momento feo, bueno, no importa. La diferencia de precio que hay de una farmacia que queda 4 o 5 cuadras a la otra es tremenda. El mismo remedio cuesta en otro lugar 480 pesos más, que cualquiera cobra lo que quiere. Cualquiera cobra lo que se le antoja, nos están pasando por arriba. O sea, basta los empresarios de ser tan millonarios, son muy millonarios. Que el señor Macri repare en eso y que apunte a apuntalar a la columna vertebral de nuestro país, los trabajadores, que aprenda un poquito del general Perón, el más grande. Gracias, señor de Renzi. ¿Quién es? Hola, sí, de Renzi. Aquí habla Bernardo de Jauregui. Quería hacer una pequeña reflexión sobre todo lo que he escuchado estos últimos días de sus comentarios. Evidentemente usted habla un idioma claro, concreto, que muchas veces, por los comentarios que después surgen cuando hablamos nosotros los oyentes, está manchado por lo que la prensa transmite todos los días. Vivimos un país perfecto, sin problemas, sin antinomias, sin embargo estamos peor. Sin embargo estamos peor. Después de 2 años estamos peor. Punto final. En Luján hicieron un bypass para enlazar la ruta, la autopista del oeste con la ruta 5 hacia Mercedes, debajo de las vías del ferrocarril Sarmiento. Hete aquí, misteriosamente, el puente que colocaron encima y que tenía que haber sido habilitado en el día de ayer, circulando nuevamente los trenes después de 10 días, lo hicieron más angosto y no pasan los dos trenes de un lado y del otro. No sé si me explico, es un puente de hierro que va colocado encima del túnel donde va a pasar la ruta. Bueno, gracias. Hola, hola. provincia desquiciada, pedimos ayuda, no recibimos ninguna ayuda ni ni palabras de aliento. Tenemos problemas con las culturas originarias. Tenemos el problema que tienen todos, que es una Argentina que la población tiene hambre. Hambre. Hay un cerca del 8% de indigencia. Indigencia significa no tengo ni para comer. Bueno, y la provincia de San Luis tiene un crédito enorme o importante con la nación argentina. Y la nación argentina tiene una deuda con San Luis. Es un fallo de la corte y hay plazos que la nación no cumple. Qué bueno el diálogo y qué lástima que no nos permitan dialogar. Pese a que el discurso permanente del gobierno nacional es que nunca veo más diálogo que ahora, estamos todos dialogando, etcétera, etcétera. No es cierto. No es cierto. Tengo una nota que presentamos a la Corte también, un pedido del 17 de abril a los ministros que están presentes, Duhovne y Frigerio, otra del 26 de abril, reiterativa del anterior. Al 19 de mayo presentamos a la Corte el fracaso del diálogo y la Corte dio 30 días para que el gobierno nacional nos recibiera y solucionara los problemas. Mañana vence el plazo judicial, mañana. Y no nos han recibido ni nada. Lo mismo nota el 10 de octubre que inclusive hicimos una extensiva al presidente de la nación pidiendo audiencia. Dice mi papá que no está. Esa es la respuesta que tenemos. También nuestros senadores, el Adolfo ha pedido y ha tratado de favorecer el diálogo de mil maneras, también ante los ministros con reiterados pedidos. La provincia de San Luis quiere dialogar, la provincia de San Luis tiene problemas, la provincia de San Luis necesita coordinar con el gobierno nacional. La provincia de San Luis, el problema que tiene en vivienda no es el destino a dónde van los fondos de la vivienda, es que no nos mandan los fondos. El problema de San Luis no es que tenemos el problema del destino de lograr los fondos reales, es que no nos mandan los fondos. Bueno, tampoco la provincia de San Luis pertenece a ninguna liga de gobernadores. La provincia es autónoma, no hay quien hable por la provincia de San Luis. Desea ser invitada a todas las reuniones, vamos a participar en todas las reuniones. Vamos a empezar nuestros dolores y vamos a tratar de coordinar. Cuando coordinemos competencias y nos convenga a todos, convenga a nuestros pueblos, por supuesto que vamos a coordinar y queremos hacerlo. Ya tratemos, en vez de un consenso fiscal, hablemos ya de cómo luchamos contra el hambre. Vamos ya y hablemos. Un problema que duele. Bueno, ¿por qué entendemos nosotros que la nación propone el consenso fiscal? El consenso fiscal quiere disminuir o anular el potencial stock de deudas que el gobierno nacional tiene con las 24 jurisdicciones. Lo que lo habilitaría a seguir endeudándose a nivel internacional. Y principalmente las deudas producidas por los juicios con sentencia firme ganados por San Luis y Santa Fe. Referido al 15% de la ANSES y al 1,9% de la autarquía de la AFIP. Y una potencial sentencia favorable de la provincia de Buenos Aires en el marco del Fondo del Conurbano Bonaerense. Este es un problema de la nación argentina. Es un problema de la nación argentina. Se crea un mito sobre este tema. La provincia de Buenos Aires no ha demandado a la provincia argentina. La provincia de Buenos Aires ha demandado a la nación argentina. Y la Corte Suprema ha pedido que las provincias vengan como terceros. Con lo cual, no es oponible la sentencia a los terceros. ¿Qué sentencia que dice? No es oponible. Nos hemos presentado y esa es la cuestión. El problema viene de la provincia de Buenos Aires y el Estado Nacional. Que nosotros queremos que solucione, que queremos favorecer, por supuesto, todos. Queremos que vivamos en paz, coordinado y que la Argentina crezca y que nos vaya re bien. ¿Por qué firmaron otras provincias? Bueno, cada uno lo habrá hecho por conveniencia de recomendar a sus pueblos, a sus provincias, son buenos gobiernos y habrán elegido. Algunos pueden tener problemas con su independencia económica, quebrado, o poseer deuda pública, nacional o internacional, o problemas con las tasas previsionales, o desean otro marco, o quieren ayuda, o lo monitoreen con el manejo fiscal de la provincia, para tener presupuesto equilibrado y buenas administraciones. ¿Por qué no firmó San Luis el consenso fiscal? Ni lo va a firmar. No lo firmamos, ni lo vamos a firmar. Clarito. Porque implica desistir de los procesos judiciales relativos al régimen de coparticipación sin ninguna compensación al cambio. Si usted suma todo lo que se promete el gobierno con bonos, etcétera, etcétera, todo, nosotros nos jugamos con un enorme perjuicio. Es mucho más lo que nos debe ahora con uno de los juicios que con el resto. No vamos a desistir. Es absurdo. ¿Cómo puedo explicarle al pueblo de San Luis? Vamos a cobrar 2.000 en bonos, que empezaría a hablarse en marzo, que sería, todos condicionales. Y no van a decir por los amén, pero Alberto, si la Corte Suprema te ha dicho que en 30 días, que ya se vence mañana, va a resolver el monto definitivo, el incidente que hay acerca de cuánto es, ¿cómo es si una suma mucho mayor vas a aceptar una cosa por otra? Tenés que confiar, Alberto, en las instituciones, tenés que confiar en la Corte Suprema, tenés que confiar en la Constitución, tenés que confiar en la ley, te van a decir. No, yo aquí no confío en la ley, tengo que confiar en un gobierno que me va a dar mucho menos y que no cumple la ley. No, me van a decir, Alberto, pero causa de mal desempeño, discúlpenme, no firmo. Nos obliga a abstenernos de iniciar procesos judiciales relativos al régimen de coparticipación por hechos o normas anteriores a la entrada en vigencia del consenso. Acá se dice en la exposición de motivo que habría más o menos 50 juicios de las provincias contra la nación. Hay 63. 14 son de San Luis. Porque los que hemos obtenido sentencias favorables, 2, hay 10 más que están esperando, donde vamos a acrecentar mucho más este dolor que tenemos y que vamos, si se nos reconozcan los derechos que tenemos. El consenso incluye de modo implícito el apoyo a las reformas impositivas, laboral y previsional que propondrá el Poder Ejecutivo Nacional, aunque persistan incógnitas sobre estos proyectos. Bueno, eso lo hará la provincia. Oficialmente no puede apoyar estas cosas. Los senadores pondrán lo que quieran, lo que les parezca. Bueno, lo que sé yo, que yo entré acá a esta casa recién, hace unos minutos, y me apareció un cartel que decían reforma previsional, no. Entonces el consenso no hay que hacerlo con nosotros, hay una galo en la calle. Ese es el consenso que hay que hacer con los jubilados. Bueno. La reforma laboral, vamos a ver cómo es, etcétera, etcétera, y bueno, la opinará el Congreso. Mis antecedentes son negativos en cuanto a la reforma laboral, porque yo estuve en la reforma que planteó el Gobierno Nacional, luchando al lado, o armado, yo era un niño, el gran Saúl Ubaldini, y esa noche le dijimos que no a la reforma laboral acá en este Senado de la Nación, y me considero para el movimiento peronista un personaje importante por haber estado esa noche. Me gustó estar esa noche. Y la noche de la Banelco, yo soy uno de los que lo votó en contra. Así que yo, la reforma laboral, en mi larga experiencia, me indicaría que hay que tener cuidado y mirarla muy bien, y posiblemente habrá que estar en una posición muy crítica. Otro punto por lo que no firmamos, que no se contaba con la información necesaria para determinar si los enunciados del consenso tenían un efecto negativo o positivo o neutral sobre los recursos provinciales. Otra causa. Implica ceder a la autonomía provincial, ya que el MIN peronismo avanza sobre impuestos provinciales de manera lineal, dice, sin tener en cuenta las características de cada una de las provincias que conforman el país. Si a nosotros permanentemente estamos cobrando menos con participación, y en nuestras finanzas el 35% son de los impuestos provinciales, si nos financian la coparticipación, recibimos menos, cada vez menos, y cada negociación, cada vez que nos sentamos con los gobernadores es para decirnos, muchachos, tienen que darnos más, tienen que darnos más, el Estado Nacional quiere más, quiere más. Y ahora nos dicen, ustedes pierden la atribución, no está dicho así, pero significa eso, de cobrar los impuestos provinciales. Ustedes tienen que negociar, vamos a hacerlo así. No. La provincia de San Luis no cede la autonomía. No, no cede, lo siento. Lo siento. Tenemos la menor presión impositiva del país. Así que con eso... Y la menor presión impositiva de impuestos provinciales en relación con las demás provincias argentinas. Si no estamos último en presión impositiva, o sea, en primer lugar de la parte positiva, estaremos en segundo lugar. Así que encima tenemos que ceder eso. No. Pretende avalar con la firma de los mandatarios provinciales decisiones que deben ser tomadas exclusivamente por el Poder Ejecutivo Nacional. ¿Qué venimos nosotros a legitimar? ¿Que se le quiten a los jubilados 65 mil millones de pesos? ¿Por qué? Nosotros tenemos jubilados pobres. Más, muchachos, tienen que administrar bien la nación. En vez de pedir a las provincias que administremos bien, ¿por qué no nos dejan monitorear a nosotros que ustedes administren bien? ¿Dónde creen que ustedes administren bien y nosotros mal? No existen compromisos ciertos en lo relativo a la redacción de una nueva ley de coparticipación. La Constitución dice... el año 94, que antes del 98 o algo así, debe dictarse la nueva ley de coparticipación. Ya se venció el plazo, ya hace 21 años que se venció el plazo. Y la ley de coparticipación, que se dictó la originaria, la ley madre, esa ley que dice que para reformarla hace falta que estemos de acuerdo todos, todos. Es una ley que tiene una característica, como lo dijo acá uno de los propuestos a la Corte Suprema, que le preguntaron qué opinaba de la ley de coparticipación. Dijo uno de los ministros de la Corte, dijo una ley con características pétreas. Esto en el derecho significa, cuando una ley se modifica fácilmente, como se llama flexible. Cuando necesita una mayoría especial, se llama rígida. Cuando era una mayoría o un sistema mucho mayor, es pétrea. Y sería pétrea porque necesita el consenso de todo. Y si no tiene todo el consenso de todo, no es oponible que no firme. Sin embargo, acá está todo, está todo con... El que no firme le va a pasar esto, el que no firme le va a pasar aquello, el que no firme no entra acá, el que no firme la provincia de Buenos Aires lo sigue demandando. Me hace acordar a la película del Padrino, cuando le pregunta, estaba Michael con su Katie, la novia, en la fiesta cuando llega, empieza la película, y lo ven a Luca Brasi, un pistolero famoso, y le dice, bueno, ¿quién es? ¿Qué sé yo? Y al final entra John Fontaine, el cantante, y dice, le cuenta Michael a su Katie. Este es Luca Brasi, este le arregló el contrato a John Fontaine, dice. Fue con mi papá y le pusieron un revólver en la cabeza. Y dice, o está tu firma o está tu cerebro en el papel. Bueno, está todo lleno de, si no firmas te va a pasar esto, si no firmas te va a pasar aquello. No voy a firmar, no va a firmar la provincia de San Luis. No va a firmar. Cumple la ley, cumple la Constitución. Y tenemos derecho porque no nos conviene. No es bueno, estamos cediendo autonomía, estamos cediendo jurisdicción. Nosotros queremos mirar cómo administra la nación. Y digo acá, la nación administra mal, mal. Tiene el déficit enorme, superior a todas las provincias y a lo imaginable. Va a contraer una deuda externa de 150 mil millones de dólares para cubrir el déficit. Lo sigue teniendo. ¿Dónde está esa plata? 150 mil millones de dólares. ¿Dónde se puede hacer 150 mil kilómetros de autopista? Más de 5 millones de viviendas. Esto debemos ahora. ¿Y qué se hizo nada? Sabemos que a meses deuda odiosa. Y nosotros tenemos que renunciar a la deuda. Y para pagar a los acreedores extranjeros están corriendo. Y para pagarle a la provincia de San Luis, a la provincia de Santa Fe, a la provincia de Argentina, hay que buscarle la vuelta y hay que hacer consensos fiscales. No lo firmo, no nos conviene. La provincia de San Luis no firma. Gracias. Espectacular exposición del gobernador de San Luis. En la reunión de gobernadores, San Luis no firma, y ustedes escucharon, la dignidad de un mandatario. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. Noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, Secretario General. Alberto Rodríguez San no se lo mandó a decir, se lo dijo en la cara al presidente Macri y a los ministros del Poder Ejecutivo, diciendo: ustedes administran mal, vienen a corregir a las provincias, nosotros queremos comprobar que ustedes administran mal porque tienen mayor deuda externa y mayor déficit. El gobernador de San Luis se puso de pie ante la claudicación de otros colegas del propio partido y dijo por qué no firmaba la provincia de San Luis. Lo que acaban de escuchar se transforma en un documento histórico del hermano de quien fuera presidente de la República y decretaron la cesación de pago del endeudamiento argentino y lo corrieron virtualmente con los bomberos en una semana. Cuando Adolfo Rodríguez Saá fue presidente de la Nación, ilusionó al pueblo argentino con las medidas que tomaban, pero no lo dejaron que ocurra y inmediatamente se tuvo que ir del gobierno y renunciar desde la propia provincia de San Luis. Le habían cortado el gas, el agua y el suministro eléctrico en la residencia de Olivos, y cuando estaba en Chapalmalal le movilizaron una columna de trabajadores diciendo que era el comienzo de una gran columna y eran apenas algunos. Lo intimidaron para que renunciara ante el apoyo popular que tenía en aquel momento el que gobernaba la provincia de San Luis, su hermano ahora gobernador y Adolfo senador, luego de decir que recibieron una provincia devastada en la herencia, se referían a Poggi, el gobernador peronista que habían puesto los Rodríguez Saá, único que no era de la familia, y que ahora jugó la interna para el Frente Cambiemos, ganó en la primera instancia y después perdió en la elección final ante la necesidad de los Rodríguez Saá de movilizar toda la fuerza de la provincia porque corría peligro de perder la elección. El gobernador de San Luis se plantó frente al presidente de la Nación y los ministros diciéndole que no firmaba y daba las razones. Por otro lado, cuando todos sacaron la plata de la República y Domingo Felipe Cavallo asesoró a Néstor Kirchner que la saque del país porque se venía la crisis, los Rodríguez Saá la dejaron en el Banco Nación Argentina y de los 1.000 millones que dejaron solamente le devolvieron 500 millones a cuenta gota. El cielo en la ciudad de Buenos Aires está cubierto. Hay una invasión de moscas mordedoras y 15 municipios están en estado de alerta. El pronóstico en la ciudad de Buenos Aires y alrededores: la temperatura máxima llegará a 22 grados, el cielo se mantendrá nublado con vientos moderados del sector este. Para un país bioceánico y bicontinental, en Marambio, en este momento, 4 grados bajo cero, la máxima será de 4 sobre 0. cielo despejado, vientos leves del noreste, visibilidad buena. En la tarde noche el cielo tendrá también cielo despejado en la base Esperanza de nuestra Antártida. El cielo se mantiene despejado, vientos moderados del oeste, temperatura actual 2 grados bajo cero, la máxima 2 sobre cero. Acercadas, mañana con cielo nublado, parcialmente nublado y vientos leves del sudoeste rotando con visibilidad buena. Temperatura actual 3 grados bajo cero, la máxima 0 grados centígrados. Pase Belgrano 2, mañana con cielo nublado, probabilidad de altas nevadas intermitentes, vientos moderados a suaves del noreste. Temperatura en la base Belgrano 2, 8 grados bajo cero. La temperatura máxima será de 4 bajo cero en la hora 7, 16 minutos en el territorio argentino. Base Carlini, Antártida Argentina, cielo parcialmente nublado, probabilidad moderada de neblinas, temperatura actual 3 bajo cero, la máxima 0 grados centígrados. Y por último, base San Martín, con cielo nublado, nevadas, probables neblinas y vientos suaves del noreste, temperatura actual 7 bajo cero, la máxima 3 bajo cero. La ministra Bullrich respaldó a la prefectura y, según dijo, no necesariamente necesita probar la versión de las fuerzas de seguridad, yo les creo a ellas. La ministra Patricia Bullrich defendió el operativo de la prefectura en Villa Mascardi, que terminó con la muerte de un joven mapuche, y aseguró que no necesita pruebas para creer en la versión que dio la fuerza. Además, criticaron fuertemente al juez que pactó con los mapuches. Nosotros entramos a todas partes del territorio argentino, no tenemos ningún límite más que los límites de nuestra constitución, indicó la ministra, porque el juez había pedido que los mapuches palparan de arma a las fuerzas de seguridad de la Argentina. ...17 minutos pasaron de la hora 7... el deporte por Belgrano. Se juega la segunda semifinal, o el partido revancha de la semifinal por la Copa Sudamericana entre Independiente y Libertad, en el Estadio Libertadores de América, desde las 21:15... con arbitraje del ecuatoriano Rodi Zambrano. El partido de ida lo ganó el equipo de Paraguay, Libertad por 1-0. Tiene que dar vuelta a la serie el conjunto que dirige Ariel Holland, que va a alistar a Campaña, Busto Franco, Silva y Tagliafico, Diego Rodríguez Berrini, Juan Sánchez Miño, Maxi Mesa, Martín Benítez, Ezequiel Barco y Emanuel Gigliotti. Por el lado de Libertad, el equipo paraguayo que dirige el español Fernando Jubero, Muñoz, Cardoso, Alcaraz, Da Silva y Candia, Orué, Aquino, Lucena Benítez, Recalde y Santiago Salcedo. En el fútbol de primera hay que recordar que ayer se jugaron 3 partidos. También hay que recordar que Godoy Cruz y Lanús está postergado por el equipo Granate, está jugando la final de la Copa Libertadores. 3 partidos continuaron o marcaron la continuidad de la fecha número 10 del fútbol de primera división. La victoria de Talleres de Córdoba de visitante ante Arsenal en Sarandí por 1-0, gol de Jiménez. La gran victoria de Vélez en el José Amalfitani ante Olimpo de Bahía Blanca, 3-0. Un gol de Cubero y 2 de Vergesio, le dan tranquilidad con el tema del descenso al equipo de Liniers. Y también ganó Temperley como local a San Martín de San Juan por 1-0, con tanto anotado por Adrián Aguirre. Hoy se cumple el aniversario del triunfo de Independiente en 1973, cuando venció a la Juventus 1-0 en Roma, con gol de Enrique Bocini. Ricardo Enrique Bocini consagraba a Independiente campeón intercontinental en el mismo Estadio Olímpico. En 1978, un día como hoy, Boca Juniors vencía al Deportivo Cali 4-0 y ganaba su segunda Copa Libertadores de América. 19 minutos pasaron de las 7 de la mañana. Decíamos entonces que en el básquetbol cayó el equipo que dirige Julio Lamas, nuestro compatriota que dirige la selección de Japón, por las eliminatorias para el Mundial de China 2019. Perdió como visitante ante Australia en Adelaida, 82-58. Ya es el segundo partido que pierde el equipo de Lamas. En el otro encuentro de la zona B de esta zona clasificatoria, Filipinas le ganó a China Taipei por 90-83. Y en el voleibol se completó la cuarta fecha de la Liga Argentina con la victoria de Obras de San Juan 3-2 frente a la Universidad de 3 de Febrero. Ganaba el equipo bonaerense por 2-0, pero lo dio en vuelta el equipo de San Juan. Los otros resultados que completaron la fecha 4 de la Liga Argentina de Voley fueron la victoria de Bolívar de visitante ante River 3-0, UPCN le ganó a UNTREF 3-0, Lomas 3, Gigantes del Sur 2, Ciudad 3, Obras de San Juan 1 y Montero de Tucumán 3, Libertad 0. El presidente del Banco Macro y a su vez padre del vicepresidente de River presentó un escrito por el caso Chicone. Un fiscal pidió embargar a el primo de Macri, mientras que Brito también debía defenderse ante la acusación de haber financiado el negociado de vudú. La pesadilla de los empresarios ante posibles situaciones que se puedan vivir a partir de la complicación que tiene el titular del Banco Macro y por otro lado Jorge Brito y por otro lado lo que tiene el primo del presidente de la República Calcaterra, embargado por un fiscal que pide ese embargo, donde se le encuentra semiprueba de poderlo procesar y llevarlo definitivamente al banquillo. El embargo es por 54 millones de pesos por negociados en el soterramiento del Sarmiento durante el gobierno anterior y el negociado también vinculado a Oderlecht, la empresa brasileña. Durante la gestión administrativa de Cristina Kirchner y también de su marido, Calcaterra manejó negocios en licitaciones y se benefició por 18 mil millones de dólares. Desde la capital argentina para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Un día como hoy de 1926 se fundaba la Asociación Amateur Argentina de Fútbol, los pasos previos para que después llegara la parte profesional. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad, atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Se cumplen 106 años del Plan Ayala. Fue una proclama política promulgada y firmada por el jefe revolucionario Emiliano Zapata en el marco de la Revolución Mexicana el 28 de noviembre de 1911, en la que desconoció el gobierno del presidente Francisco Madero, a quien acusó de traicionar las causas campesinas. Aunque en el plan de San Luis de Potosí solo se consideró la revisión de los juicios sobre la tenencia de la tierra durante el porfiriato, en dicho plan los zapatistas llamaban a las armas para restituir la propiedad de las tierras a los campesinos, porque sostenía que las tierras habían sido arrebatadas al pueblo por caciques, hacendados y terratenientes y deberían ser devueltas a sus dueños originarios. El lema fue reforma, libertad, justicia y ley, y por eso el plan de Ayala sostenía que los campesinos solo debían presentar sus títulos de propiedad, los cuales en su mayoría eran de tipo comunal y se originaban en el virreinato. Estos títulos habían sido declarados sin valor por las condiciones de la ley Lerdo, que formaba parte de las leyes de reforma, que había sido fácil legalmente hablando el despojo de las tierras que los comuneros no trabajaban. El plan, firmado por Emiliano Zapata y Otilio Montaño, se publicó el 15 de diciembre en el periódico Diario del Hogar. Cuando Victoriano Huerta asumió el poder ejecutivo tras un golpe de Estado y asesinar a Madero en 1913, Pascual Orozco se unió al usurpador Huerta. Zapato, indignada por la conducta de Orozco el 30 de mayo de 1913, hizo reformas al Plan Ayala, en los cuales ahora desconocía a Huerta como presidente y declaraba a Orozco traidor a la revolución. De hecho, Zapata fusiló al padre de Orozco al mismo tiempo que rechazó la propuesta que le hacían cuando trataron de convencer al caudillo de que se uniera a Huerta, tomando el mando de las tropas adheridas a dicho plan. Emiliano Zapata declaró que no descansaría hasta que ambos traidores fueran derrotados y que los ideales del plan de Ayala se hicieran realidad. Emiliano Zapata, un héroe del pueblo mexicano en la lucha por la revolución y la reivindicación del pueblo campesino. Decía Zapata, si no hay justicia para el pueblo, que no haya paz para el gobierno. Y para homenajearlo, qué mejor que escuchar la versión original de La Cucaracha, la ranchera que le daba pie y alma a la Revolución Mexicana. Voy a cantar un corrido que anda en toditas las voces de una mujer de la tropa que todo el mundo conoce. En el pueblo de Conejos, por una calle muy quieta, viene triste y derrotado el valiente Antonio Zeta. La cucaracha, ya no puede caminar, porque le falta, porque no tiene marihuana que fumar. Iban los tres en silencio, sus pensamientos rumiando, mientras el destino ciego los hilos iba tramando. En los cascos del caballo suena el polvo del camino. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. ¿Cómo te va, Miguel? Mario Ciacua es técnico de Quilmes. Decir que Fabio Radaeli finalmente dejó de ser el técnico de Ferro. Claudio Valls, entrenador de la cuarta campeona, va a dirigir al equipo de manera interina ante Aldo Civi. Suenan Aníbal Villeri y Facundo Saba, entre otros, para ser el nuevo técnico de Ferrocarril Oeste. Decir que anoche Deportivo Morón, que es una enfermería que tiene muchos lesionados, ganó 2-1 a Agropecuario. Por eso el único puntero es Villadálmine. Ahora quedó segundo Agropecuario en la B Nacional y tercero Almagro, 19, 18 y 17 puntos, que por la primera C italiano le ganó 1-0 al Deportivo Merlo, Sportivo Barracas empató 0-0 con Berazategui, Midland le ganó 2-0 a la Ferrer, Argentino de Quilmes le ganó 1-0 a Luján, le ganó 1-0 a Excursionistas y Cambaceres le ganó 3-1 a Len. Hoy van a jugar por la B Metropolitana a la hora 17, Comunicaciones Colegiales, 21:05 para la televisión Platense San Telmo, por la primera C a la hora 17, El Porvenir Cañuelas, por la primera B, Centro Español Puerto Nuevo y Juventudera Victoriano Arenas, y tenemos Federal A hoy, Federal A, 17 horas, San Sinena, Villamitre de Bahía Blanca, Rivadavia en Lincoln con Independiente de Neuquén. Tenemos también por la noche Chipoletti, Alvarado de Mar del Plata y en La Pampa, Ferro de Pico con Deportivo Roca de Río Negro. También en las otras zonas, Huracán de las Heras Mendoza con Gimnasia de Mendoza. En Río Cuarto, en el Imperio Córdoba, Estudiantes ante San Lorenzo de Alén de Catamarca. En San Luis, Juventud Unida Universitario ante Deportivo Maipú de Mendoza. Y para completar, en Resistencia Chaco Sarmiento ante Crucero Norte de Misiones, en Salta, 22 horas tarde, Gimnasia y Tiro con Juventud Antoniana, y también a la hora 22 en Pálpará, en Jujuy, Altos Hornos, Zaplacón, San Jorge de Tucumán. Miguel, ayer, bueno, se me pasó, lamentablemente en el último partido este fin de semana, de Almirante Brown, que empató 0-0 con la Casullo. Otra vez se pelearon las fracciones disidentes, otra vez a los tiros antes del partido, otra vez volvieron a ingresar y faltando 5 minutos para terminar el partido, una de las fracciones quiso salir a pelearse nuevamente, la policía se lo impidió, otra vez gases y todo tipo de incidentes, y pasaron el partido, una hora después otra vez se encontraron, tengo los videos, vecinos de la zona, de la cancha, hinchas, socios, mamá, tremenda la balacera y cómo se tomaron, otra vez se enfrentaron a tiros y con todo tipo de objetos contundentes, las fracciones del Almirante Brown. Realmente una historia que por ahora no parece no tener fin. Déjame decirte que Juan Zelaya, jugador de Almirante, cumplió 100 partidos con la casaca del equipo Viola, como habíamos dicho, Germán Kent, nuevo presidente de Chicago, el muñeco Fiorentino cumplió 300 partidos con la casaca de Lugano, es decir que el JJ Urquiza se viene el 3 de diciembre, un gran torneo de ajedrez que se va a denominar Copa Ciudad de Caseros, que en Atlanta por ahora sigue tiki tiki el Pepi Bercé al frente del equipo, pese a la bronca y al malestar, que por ahora sigue Pablo Molgatini como técnico de Armenio, que Marco Zampini también sumó más de 300 partidos con la camiseta de Tuzangó, y en Acasuso su arquero Mauro Doboleta lleva 707 minutos sin que le conviertan goles. Miguel, déjame decirte porque recién me llega, en el diario Crónica, dice, el reconocimiento de Rensis por su trayectoria en el ascenso el próximo viernes a partir de las 20:30 horas en el Club del Trébol de Gándara 2840 en Parque Chas, la peña del ascenso, Juan Manuel Guerra homenajeará al periodista Miguel Ángel Rensis como reconocimiento a su trayectoria periodística y a su aporte al que en algún momento fuera el fútbol sabatino. Para su información y reserva de tarjetas, comunicarse al 153-634-3230, reitero, 153-634-3230. Bueno, ¿quién sacó Crónica eso? Esto lo sacó el diario Crónica, en el suplemento deportivo, abrazo de gol, me lo acaban de acercar, me lo acaban de traer, el título es por su trayectoria en el ascenso y su trayectoria periodística, reconocimiento a Miguel Ángel Reyes. Bueno, gracias a Crónica. Sí, señor. ¿Qué más tenemos? Bueno, Miguel, decir en lo que tiene que ver con el Casuso, que se está trabajando muy bien, que varias divisiones salieron campeonas, que en Zacatipas está para volver el Pichu Quinteros, en Ballester el equipo hizo fútbol con un combinado de libres, que en el Centro Español Bonet vuelve al arco por Balbuena y Catán iría por Nacho Gómez, que como dijimos en Cañuelas, desde el 5 de diciembre hasta el 15 va a haber prueba de jugadores libres para inferiores en el Arín de 8 a 12 del mediodía, que en Atlas, pese a una nueva derrota y la pésima campaña del equipo, por ahora sigue siendo el técnico César el Rasta Rodríguez, que en Quilmes, Trípoli, se fracturó la mano por pegarle una trompada a la pared en el entretiempo del partido con Almagro. En Victoriano Arenas el equipo va a tener un cambio, Venturini por Acosta, que está suspendido, que dicen que Milan, que está haciendo una gran campaña, al término del año se podría ir Rodrigo Bilbao, y que en Juventud Unida van a ingresar en el minuto inicial Minetti, Axel Díaz y Alexis Valenzuela al primer equipo. Por el lado de Liniers, el plantel trabajó en el estadio y está para volver Coronel al 11 inicial. Miguel. Bueno, hasta luego. Un abrazo, hasta mañana. 7 de la mañana. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. Bueno, frente a lo que dijo el gobernador de San Luis, me gustaría escuchar la opinión de los oyentes. Estos son los teléfonos para que ustedes opinen. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. ¿Quién es? ¿Hola? ¿Sí, quién es? Hola, Augusto, buen día. ¿Qué dice? Bueno, lógicamente plenamente de acuerdo con la postura de Rodríguez A, porque lo que se pretende es siempre con la billetera, ¿no es cierto?, condicionar las decisiones. Se busca, ya no a través de la Banelco, sino directamente la extorsión lisa y llana. No le mandan lo que le corresponde por ley, que es la coparticipación. Hacen lo mismo con los intendentes. Aquí en Avellaneda, por ejemplo, a Ferraresi le pasa lo mismo. Todo lo que es contra le pasa a la gente de Ensenada. No le dan directamente lo que le corresponde por ley, porque este es un gobierno absolutamente extorsivo y violento, porque el conflicto social, lo decía ayer Pino Solanas en la entrevista, no se resuelve a los tiros. Entonces se concentra cada vez más al terrateniente todo, porque el conflicto que hay en el sur se debe a que quieren seguir comprando tierra los grandes terratenientes. Entonces para Benetton 1.000.000 hectáreas no hay ningún problema, si quiere comprar 1.000.000 más. Pero no cumplimos nuestra constitución que dice, ¿no es cierto?, lo que pide el Papa, tierra, techo y trabajo para todos, mapuche o no mapuche. Y resulta que en el lago escondido no puede acceder ni el mapuche ni el argentino. Nadie puede acceder al lago escondido porque el señor Lewis es dueño y señor y encima permite que aterricen los aviones ingleses en su aeropuerto. Entonces, el problema, ya le dije, no son los mapuches. Lo de la RAM es un invento, lo de las armas es una mentira flagrante. Y la prueba de ello es que no hay ninguna filmación de este verdadero cacería que han hecho. Lo peor de todo, corrompen a la fuerza de seguridad, le dan patente de corso para matar. ¿Usted cree que esto puede llegar a tener un buen final? De ninguna manera. Esto termina en guerra civil. ¿Qué pasa si acá en Buenos Aires queremos reclamar? ¿Nos van a correr a tiros como en el sur? ¿Nos van a cagar a tiros? ¿Eso es lo que piensan hacer? ¿O piensan que el pueblo argentino no va a reclamar sus derechos mientras le entregan todo al extranjero? Esto no se aguanta más. Hasta luego. 7:00 a.m, 38 minutos. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. ¿Sí, quién es? Hola. ¿Quién es? Hola, Miguel Ángel, Ana María de Quilmes. ¿Puedo decir algo que no sea molesto con el señor que llamó recién? Hola. Porque da cátedras de todo, pero nosotros somos argentinos, que yo estudié toda la época de Perón, viví con Perón, y no había mapuches en la Argentina que defiendan a este señor de tal manera contra los argentinos. Nosotros sabíamos que eran puelches, tehuelches, y que venían del otro lado a matarlos. Estudiamos, que no vengan a inventar lo que viene de afuera y que dejemos matar nuestra gente. La gendarmería tiene que actuar, sacarlo de ese lugar tan hermoso que por lo visto en lo que mostraron ya talaron un árbol grande del lugar. No son gente que viene a hacer, viene a quedarse. ¿Qué habla del señor ese que tiene las cosas con aviones? Si van a venir los compañeros a vivir ahí. Si le dieron el territorio, van a venir. Acá no quieren nada más que la Patagonia, porque van a vivir bien ahí. Desgraciadamente los que vivimos mal somos los jubilados, que ya no tenemos ni siquiera para un paquete de pastillas. Gracias, Miguel Ángel. Juan de Limier, de Renzi. ¿Usted lo podía entrevistar al defensor de la ciudad de Renzi, Horacio Corti? ¿Cómo? si podría entrevistar al defensor del pueblo de la ciudad de Renzi. Por ejemplo, el tema de hoy, que es el día de las personas sin techo, ¿vio? Y una de las declaraciones de él, leí en el diario, de que cada vez hay más personas viviendo en la calle de Renzi acá en la ciudad. Sí, claro, se aumentó eso. Y no es que no vayan a buscarlo a socorrerlo, cuando lo van a buscar es mucha gente que tiene el síntoma de calle, lo sacan, lo llevan a un recreo, lo llevan a un asilo, a un lugar donde lo bañan, le dan de comer y demás, y en cuanto pueden volver a la calle, a la situación de calle. Nosotros estuvimos en la puerta de la radio, digo, ¿cuánto tiempo estuvo la gente con la carpa ahí con la criatura? En la esquina de San Martín y Tucumán. Por lo menos 3 meses, 2 meses. Tirados allí en el medio de Maipú y San Martín, de San Martín y Tucumán, sin que nadie hiciera nada. ¿Cuánto tiempo estuvieron? Fácil 3 meses, como decís vos. Nosotros, Enrique, que venía caminando del lado de Retiro, pasaba todos los días frente a la carpa. Y un poco más también, Miguel. Sí, bueno, pero no es porque no fueron a buscar, lo fueron a buscar y no se querían ir. No. Estaban con 2 criaturas allí tirados, con una carpa, un desastre, y al final tuvieron que sacar de prepo. Así que la gente en situación de calle, hay que estudiarla en 3 sectores, el que está en la calle porque de verdad no tiene dónde ir y que necesita todo el auxilio, y aquel que ya asumió el síndrome, ¿no? Porque nadie nació en la calle. Entonces, Juan, me parece que esto es un tema muy complejo y muy delicado. O sea, cuanto más gente vive en la calle, sí es cierto, hay más gente viviendo en la calle. Ahora, ¿aceptan ser socorredos? Y yo diría que menos de la mitad. Y es un tema muy grave. 7:42 a.m. ¿Quién es? Hola. Sí, ¿quién es? Buen día, Sofía de Tablada. Escuchando por originarios como se dice, esa gente para mí son banditos. Ayer escuché uno de ellos, indio, parece que mapuche, qué sé yo. Bueno, ellos no aceptan totalmente los régimen del país como Argentina. No aceptan nada. Entonces, gente, o Antártida, que no hay ningún leyes por ahora, igual, cada parte del país tiene sus leyes en Antártida también, pero no aceptan nada. Así que, ¿cómo vive el país Rusia, que tiene 70 nacionalidades y 90 y pico las idiomas? ¿Cómo conviven allá? No entiendo, que tenemos que, pero viven al régimen de un país con una única constitución, ¿sabe esto? Y esa gente no acepta. Y este hombre que dijo antes, Augusto, qué sé yo, cada uno tenía arma, que mira las fotos por internet que ponen. Cada uno tenía una arma, no sé, metralladora, grande. 7:43 a.m, quiero que ustedes reflexionen, porque es muy interesante darse cuenta que la mayoría llama para escucharse a sí mismo, porque les dije si podían opinar sobre lo que dijo el gobernador de San Luis, y uno arrancó diciendo eso, pero para decir otra cosa, y nadie lo mencionó. Por lo tanto, a veces da la sensación de que uno, cuando abre el teléfono, lo que está haciendo es permitirle a cada uno de ustedes que eleven su capacidad de análisis, y en lugar de eso aparece el yoísmo de manifiesto, de decir, me voy a escuchar por radio, yo mismo me voy a escuchar lo que diga. Traten de escuchar, por favor, lo que se dice. Presten atención. ¿Quién está? Miguel Ángel, ¿cómo te va? Mira, Estela Fabrici, la autora de Lluvia del Alma y Los Girasoles de Mayo. ¿Vos crees que cada vez que llamás tenés que presentarte así? ¿O tenés que decir simplemente? Porque, ¿sabés cuánto? No digo porque un día me vas a sacar toda la ascendencia y descendencia y perdemos un montón de tiempo, dale. No, te quería decir que yo seguí muy de cerca el tema de Rodríguez A. Lo vi y lo seguí, se lo dije a él, que me había encantado su breve presidencia, pero bueno, es lo que vos... No, pero decís. Yo estoy hablando de Alberto, de lo que dijo Alberto. Sí, lo que pasa es que el audio no estaba muy bien, pero Alberto se plantó también con el presidente. Y para terminar, Juan Diego dijo algo de la gente en situación de calle, que es lo que me enerva, me deprime. El 19,2% son pobres y el 17,7% indigentes. Eso da 36,9%. ¿Qué fiestas navideñas va a tener la gente con los echados y con las cosas que están pasando? Te mando un beso grande. Cuando nosotros vivimos en una sociedad absolutamente convulsionada, donde no tenemos el gobierno que merecemos, sino el gobierno que se nos parece. Siempre hemos tenido los gobiernos que se nos parecen. En un momento determinado la sociedad argentina fue distinta, reaccionó, salió a la calle y produjo un 17 de octubre y tuvimos un gobierno como que se parecía a esa sociedad. Después la sociedad, una parte de la sociedad tomó armas porque no se le permitía opinar o no se le permitía participar, y tuvimos la guerrilla. Fue una parte, un muestrario de la sociedad argentina. Después hubo represión, y la represión que se hizo desde las Fuerzas Armadas se hizo en función a algo que es muy notable en nosotros. Vayan y hagan, ¿no? Porque el hecho de los desaparecidos tiene una vinculación estricta a no tener el coraje de fusilar. Si los militares hubieran tomado la determinación de un juicio sumarísimo y fusilar por tal o cual causa, estaríamos hablando de otra cosa, porque ¿quién se acuerda de los fusilamientos de Fidel Castro? ¿Quién se acuerda de la gente que murió fusilada en Cuba? Nadie, porque estuvieron 50 años después manejando el poder, no en democracia, sino en una dictadura, pero estuvieron manejando ese poder en esa dictadura en función, decían ellos, de servir al pueblo. Hicieron una herencia. Se murió Fidel, apareció Raúl. Y cuando se muere Raúl, lo sabemos cómo sigue. ¿Y por qué no se analiza y se dice aquellos fueron fusilamientos revolucionarios? Porque hicieron un juicio sumarísimo y lo fusilaron. ¿Por qué en la Argentina se dice que fueron fusilamientos asesinos los del 56? Porque no hubo juicio sumarísimo. Los tomaron y los fusilaron. Por lo tanto, esa situación esconde a veces un momento de cobardía de alguien que dice, no, yo no voy a dar la cara, esto vamos a matarlo, vamos a desaparecerlo. Esa situación le puso a las Fuerzas Armadas en un estado absolutamente deplorable, al punto tal que decían que el propio Macera obligó a los oficiales de Marina, a cada uno de ellos, producir una muerte para complicarlos. No sé si es cierto o no, pero eso existió. Existió esta lado, me refiero. Y también fue una parte de la sociedad. Cuando se producen las estafas y los vaciamientos de los bancos y se llevaron la plata durante de la Rúa por Ezeiza y salían los camiones celulares hasta con el oro y los dólares y demás, fue una parte minúscula, pero fue una parte de la sociedad. Entonces, lo que cuenta es cuando una parte mayoritaria de la sociedad produce algo. Ahora ocurre que una parte minoritaria de la sociedad, como la guerrilla, las Fuerzas Armadas o los banqueros, provocaron daños. Y fuerzas mayoritarias, que son las que producen cambios sociales, como el 17 de octubre, produjeron felicidad en el pueblo. Esa es la diferencia de las reacciones que tiene la sociedad según cada tiempo y cada momento. Pero cuando Arnaud también dijo que cada pueblo tiene el gobierno que se merece, no es cierto. Cada pueblo tiene el gobierno que se le parece. Yo no creo que nadie merezca lo que no se le parece. Nosotros somos lo que somos y tenemos los gobiernos que tenemos porque somos así. No salen de un repollo, salen de la sociedad argentina. Y los empresarios que durante años se dedicaron a financiar políticos se dieron cuenta un día que ya tenían que ser ellos los que ocuparon los lugares. Carlos Grosso, un excelente político, que uno de los pocos que triunfó con el peronismo en la ciudad de Buenos Aires, fue producto de Franco Macri, que lo financió. Después, por supuesto, él tenía sus capacidades. Juan Manuel de la Sota, que hoy cumple años, fue producto de la Fundación Mediterránea, que lo financió. Entonces, cuando cada uno de nosotros nos vamos dando cuenta de que los empresarios apostaban, por nombrar dos del peronismo, le puedo nombrar de todos los sectores. Cuando nos damos cuenta que aparecen los empresarios diciendo, bueno, no pongamos más plata para los políticos, vayamos nosotros a ocupar los cargos, esos mismos empresarios que se favorecían con la obra pública porque el político se encontraba obligado, ahora simplemente tienen que hacer la licitación y la concepción. Por eso Macri dijo, es ahora o nunca. Porque la geocracia, es decir, los gerentes de empresas, están como nunca en todos los lugares claves, en todos los ministerios. ¿Quién iba a imaginar que el presidente de la Rueda iba a ser el ministro de Agroindustria? Es decir, cuando la Argentina está en esta posición, tiene que entender que los dueños del poder, esta vuelta, jugaron ellos. Y cuando Macri dice, es ahora o nunca, tiene razón, porque ahora se pusieron en evidencia que son ellos. Ahora tenemos nombre, apellido y sabemos de aquellos que operaban en el poder oculto y que ahora son visibles. Enfrente aparece el único poder organizado, el movimiento obrero. Y entonces, como es costumbre, ya casi un deporte en el argentino, le pegamos todo el tiempo al dirigente sindical, le pega a la izquierda porque es una forma de que ellos creen que pueden crecer. El día que se caiga el modelo peronista, ellos piensan ellos que pueden crecer en las fábricas, en las empresas y demás. Le pega a la derecha porque no lo soporta. Le pega al empresario porque no puede hacer de las suyas. Y entonces instalan y buscan a qué dirigente sindical se puede corromper para ver cómo se hace para que ese dirigente pertenezca a una élite y ya no defienda más al trabajador. Y cuando reacciona un sector de ese movimiento obrero y le dice al dirigente, ojo, así no es, se asustan. Por eso dijo una cosa extraordinaria Rodríguez Sá. Dijo, ustedes quieren hacer el consenso para la reforma con nosotros, con los gobernadores, ¿por qué no le preguntan a los jubilados en la calle? Eso tiene una fuerza de análisis impactante, le está dando el lugar que tiene al pueblo. Es decir, el pueblo es el protagonista. Pregúntenle al jubilado, a ver si está de acuerdo, y no lo pregunten a los gobernadores. Cuando uno empieza a madurar estas cosas, cuando uno empieza a darse cuenta de estas cosas, y empieza a entender que todo está en descomposición, cuando Perón tuvo que hablar de la comunidad organizada es porque se dio cuenta de cómo estábamos, y eso fue hace 70 años en el Congreso de Filosofía, cuando él llegó la tercera vez a la presidencia y la vio reiteradas veces en la CGT a los dirigentes obreros, sabía por qué lo estaba haciendo. Y entonces, donde no hay partidos políticos, donde no hay fuerzas armadas, donde los dirigentes empresarios ahora son funcionarios y ministros, lo único que queda enfrente es el movimiento obrero. Por eso van por el movimiento obrero. Por eso van por el concepto del proyecto de los trabajadores. Y por eso no van a parar hasta que no consigan el objetivo. Y frente a estas cosas, si los dirigentes sindicales no se dan cuenta, le va a pasar como aquellos que decían, en algo andará, porque se llevaron al de enfrente, hasta que me tocó a mí. Entonces, cuando se vive este momento, lo primero que hay que hacer es que nos preguntemos cada uno de nosotros para qué estamos. El principio es muy fácil. El ser humano nace desnudo y se va desnudo, no se lleva nada de este mundo. Por lo tanto, el que tiene la enfermedad de acumulación no puede ser un buen dirigente para el que no tiene nada. Dicho de otra forma, uno puede tener una propiedad, dos, si quieren tener una casa de veraneo, o descanso, lo que fuera, la casa quinta, tres. Ahora, cuando uno tiene 20 propiedades, ¿para qué las tiene? Cuando uno se ganó la vida con la 1050 que dejaba a la gente sin vivienda, por más que fuera el trabajo de abogados, después, cuando llega el momento de distribuir en el Estado, ¿sabrán distribuir o le pasará como le pasó a Néstor, que le gustaba contar los billetes y se abrazaba el dinero en efectivo porque él sentía por eso una gran vocación y decía que con plata se podía hacer política y comprar voluntades? ¿En qué momento se descompone el ser humano ante los bienes materiales? ¿Cómo hacen para explicar a Carlos Marx en China? ¿Cómo lo explican? ¿Cuál es la plusvalía que los chinos tienen que explicar con 20 millones de millonarios que son los dirigentes del Partido Comunista? ¿Cómo explican los rusos a la mafia rusa, que son los viejos dirigentes del PC? ¿Cómo se hace para entender que los grandes mandatarios de los proyectos socialistas tienen paraísos fiscales? ¿O cómo se entiende que el ser humano, no importa dónde esté ubicado y que dice que lucha contra el capitalismo, ceda ante el capital? Porque todo hombre tiene su precio, y si no le encuentran el precio en plata, le encuentran el precio por amenaza, y si no tiene precio él, tiene precio por la familia, siempre le encuentran el precio. En este mundo de la descomposición moral, todo es válido. Por eso nosotros no tenemos un gobierno diferente, tenemos el gobierno que se nos parece, donde los ventajistas que somos nosotros se ponen de manifiesto. Y esencialmente mucho más en el porteño, en el bonaerense, que en el resto de las provincias. Aquel que no quiere sacar la entrada, que quiere entrar al fútbol gratis, el que no quiere hacer la cola para el trámite y ver si se puede colar, y que cuando está el semáforo rojo cruza con el auto, el que cuando está el semáforo verde cruza de peatón. Así somos. No pueden ser dirigentes distintos, porque son iguales a nosotros. Por eso cuando el pueblo fue diferente y reaccionó, apareció Perón. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Diego. Vamos a recordar un aniversario de las luchas civiles en la Argentina. La batalla de Quebracho Herrado, el 28 de noviembre de 1840 en la provincia de Córdoba, en el marco de las guerras civiles argentinas, el ejército federal al mando del expresidente uruguayo Manuel Oribe vence al ejército unitario al mando de Juan Lavalle en la batalla de Quebracho Herrado. La batalla comenzó al mediodía, se enfrentaron 6.500 soldados unitarios, 1.600 infantes, más de 4.900 jinetes y 5 cañones contra un poco más de 4.600 federales, 500 infantes, 4.300 jinetes y 4 piezas de artillería. Lavalle decidió jugar la suerte de la batalla a la carga de su ala derecha, que dirigía el coronel Niceto Vega, y su rápida carga arrastró a la caballería del ala izquierda federal a las órdenes del coronel Hilario Lagos, a cierta distancia del campo de batalla, pero no lograron hacerlos huir. Por consiguiente, tampoco pudieron atacar a la reserva ni a la infantería. Inmediatamente por el ala del federal, en cambio, la caballería del coronel mayor, grado equivalente al de general Ángel Pacheco, en la que se destacó la primera división de Santa Fe a las órdenes de Jacinto Andrada, superó ampliamente a la caballería unitaria de la izquierda a las órdenes del coronel José María Vilela, logrando atacar a las reservas del ejército unitario. En el centro, la igualdad entre las infanterías unitarias de Pedro José Díaz y la federal del teniente coronel Jerónimo Costa se mantuvo por 4 horas. Los unitarios, desmoralizados al ver vencido al resto del ejército y ser rodeado por la fuerza del general Pacheco, fueron obligados a retirarse. En el último intento, Lavalle tomó personalmente el mando de la reserva y se lanzó a la lucha. A las 4 de la tarde, los caballos del ejército unitario dejaron de moverse y la victoria quedó del lado de Oribe. Más de 1.500 hombres murieron durante la batalla, a los que se sumaron varios cientos del ejército vencido después de la batalla. Por otro lado, más de 500 soldados unitarios fueron tomados prisioneros, ya que los jinetes quedaron de a pie y los infantes no podían ni caminar. El coronel Díaz fue tomado prisionero y pasaría varios años en la cárcel, pero años más tarde cambiaría de bando y lucharía junto a Rosas en la batalla de Caseros. También fueron capturados por el ejército federal varios cientos de civiles que acompañaban a Lavalle desde Buenos Aires y Santa Fe. Perdió además la artillería, el parque y bagajes, y el ejército federal tuvo solamente 36 muertos y 50 heridos. Los soldados que se salvaron de la matanza de la batalla huyeron en desorden hacia la ciudad de Córdoba. Los hombres de Oribe, sin embargo, y debido a la larga persecución que habían realizado, tampoco tenían resto para hacer una persecución a fondo, de modo que se quedaron acampando en el campo de batalla. La batalla de Quebracho Herrado, otra de las luchas fratricidas entre unitarios y federales. Ítalo-Argentinos, cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. Noticias. SUTECBA. El gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. El ex subsecretario de Coordinación y Control del ex Ministerio de Julio De Vido, Roberto Barata, detenido en el marco de otro expediente, ahora fue procesado también por el manejo del Ministerio de Planificación Federal, por el manejo de caja chica y la rendición de fondos de esa misma cartera, junto con otros 9 funcionarios de la época de De Vido. El gobierno dejará que los aeropuertos sigan siendo manejados por Eunikian Dietrich, que ahora está en Nueva York explicando el proyecto de rutas y buscando que le financien el plan para las rutas de la Argentina. Arregló con Eunikian para que, con unas pequeñas modificaciones, los aeropuertos que tienen en la Argentina sigan en su poder. Eunikian era cuestionado porque lo tenía a Bielsa como uno de los funcionarios ejecutivos, obligándolo a cambiarlo por otro Eunikian, el sobrino del titular de Aeropuerto Argentino 2000, y además de acceder a las modificaciones en los aeropuertos que pedía el gobierno. El ministro Dietrich presentó en Washington el plan de obras públicas para ver si consigue la financiación. El ministro Duhovne pondrá en el marco el próximo jueves la primera reunión técnica del país, lo que de alguna forma será la exposición para el recorte a los jubilados. Quedó inaugurada la 23ª Conferencia Anual de la Unión Industrial Argentina. Cuatro minutos pasaron de la hora 8 en el territorio nacional. El glifosato tiene vida 5 años más en Europa. Los europeos extendieron por 5 años la aprobación para el uso. Luego de 2 años de debate, Alemania cambió su postura y apoyó la utilización del químico. Francia pretende un plazo menor para dejar de usarlo en un futuro cercano. Los países de la Unión Europea aprobaron ayer en una votación ajustada la renovación por 5 años de la licencia del uso del glifosato, un componente químico clave del herbicida que produce, como se sabe, en Monsanto. 3 meses de votaciones no concluyentes entre los 28 miembros de la Unión Europea que se reunieron en Bruselas. Alemania cambió su postura de la abstención y dijo que aprobaba la postura del Comité Ejecutivo y la Comisión de Europa, contraria sostenido por Francia, que dijo que no podía ser porque estaban envenenando al mundo con los productos de Monsanto. El deporte por Belgrano. Otro técnico que cae en el fútbol de primera división, según informó el presidente de Tigre en su cuenta oficial de Twitter, Ezequiel Melaraña, dijo que Ricardo Caruso Lombardi dejará de ser entrenador del equipo a fin de año tras dirigir los partidos ante San Lorenzo y Temperley, y ya el año que viene no estará en el club de Victoria. Los nombres que suenan para reemplazarlo son los de Omar De Felipe, recientemente desvinculado de Vélez Sarsfield, y de Diego Osella, que estuvo dirigiendo a Newell's Old Boys de Rosario en su último paso como entrenador. En básquetbol, con 4 partidos, comienza hoy una nueva edición de la Liga Nacional. Debuta el campeón 2050 con televisación de Teis Sport. San Lorenzo recibe la visita de Weber Bahía a las 21:30, 2 partidos. En Concordia, Estudiantes se enfrenta a Instituto de Córdoba, y en Mercedes hará lo propio Comunicaciones recibiendo a Atenas de Córdoba. En tanto, a las 22, Olímpico de la Banda será local ante el Argentino de Junín. En boxeo, el sábado 9 de diciembre, el bonaerense Ricardo Villalba tendrá una dura prueba en el exterior. Villalba, el actual campeón argentino y latino de la Organización Mundial de Boxeo de los Super Welter, va a ir por el cetro internacional de la categoría ante el actual campeón, el invicto boxeador local Ismail Iliev. El combate se va a llevar a cabo en la ciudad rusa de Nasram y va también a ser televisado por Teis Sport. Y en automovilismo, completando el segmento deportivo, Marcos Ligato y Rubén García se quedaron con el título de la clase 2 del rally, pero no pudieron quedarse con el título absoluto tras culminar segundos en el rally del Atlántico que se disputó en Uruguay. El título absoluto de la categoría fue para sus compañeros de equipo, el paraguayo Gustavo Saba y el argentino Fernando Musano. Se compromete la Armada cada día que pasa más con la investigación. Ahora se sabe que el contramirante López Maceo recibió un reporte escrito por el capitán de navío Claudio Villamide, donde daba cuenta de la situación que vivía el submarino. Describía la situación de Lara San Juan antes de su desaparición, pero fue ocultado por la Armada al Ministerio de Defensa y a la prensa en general. La noticia que dio vuelta por el mundo tiene todavía recovecos para la investigación dentro de la propia Armada Argentina. Entre los mapuches apareció una mujer que se dice ser la sanadora que decide qué tierras hay que tomar y qué hay que ocupar, la supuesta consultora de los mapuches. Aparentemente la que señala el lugar que se tiene que tomar porque se lo mandan los dioses. Nueve minutos han pasado de la hora 8. Situación rara del conocido periodista deportivo Juan Manuel Rifle Varela, renunció a TN y al 13. En ese grupo ya se habían desvinculado otros periodistas por cobrar, dijo el grupo Clarín en su momento, lo que no correspondía de viáticos. El caso del Rifle no se sabe a qué corresponde, pero se va a transformar en noticia en cualquier momento. Desde Buenos Aires para el mundo, Alderio. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. El comentario de Ricardo Fierro. Ricardo, yo no sé si podés comentar lo que va a pasar, porque vos no sos la pitoniza de los mapuches, pero me parece que tendríamos que analizar lo que puede pasar mañana, ¿no? Sí, mira, yo estuve en Chubut y conversé con trabajadores de las empresas petroleras que me decían que muchos de los petroleros habían votado a Macri por rechazo a Cristina y que ahora cuando le preguntan se ríen, dice yo no lo voté y dice pero no le di un bueno, dice lo voté pero no le di un cheque en blanco. Digo esto me parece porque es importante porque las encuestas, bueno, los encuestólogos te tiran números, bueno, esto me lo dijeron los petroleros de Chubut, que muchos de ellos habían votado a Macri y que ahora están arrepentidos de ese voto al ver el paquete que sacó Macri, ¿no? Y bueno, lo que viene, Miguel, es que Macri se engrupió con su triunfo electoral y decidió ir por todo. Mostró el verdadero Macri, mostró los dientes y le aparecieron los colmillos de gorila. Y vino por todo. Y en tres semanas se ha abierto un arco de fuerzas gremiales, sociales, políticas, con un gran apoyo del Papa Francisco y de la Pastoral Social. Y se va confluyendo en el rechazo a esa ofensiva contra los trabajadores ocupados, jubilados, precarizados, desocupados. También el robo a la tierra de los campesinos y originarios, que ahora con la modalidad de a sangre y fuego, ya con dos asesinatos, dos heridos de bala. El sometimiento de las provincias, porque si vos no podés tener tu propio recursos y tu presupuesto, el de que decidan la gente de la provincia, no tenés soberanía, no tenés federalismo. Un endeudamiento hasta por 100 años y la precarización de la salud y la educación pública y la gente, sobre todo el movimiento obrero. Acá lo que ha pasado es que desde abajo vino una reacción impresionante, porque conocimos lo de esa reunión de 600 delegados de 60 gremios de La Plata, Berizo y Ensenada, pero eso se repitió en otros lugares que no sale a la luz pública. Y esos cuerpos delegados, esas comisiones internas que son la columna vertebral del movimiento obrero, lo que sostiene el movimiento obrero y lo que le da perspectiva también, porque ahí discuten los trabajadores y toman sus decisiones. Y eso yo creo que en este caso además ha tenido otra cosa que también es extraordinaria, que es que se busca la multisectorialidad. Es decir, los trabajadores comprendido que no es un plan solamente un plan contra los trabajadores, sino que es un plan que abarca a todos, a los trabajadores, a los campesinos, a los pequeños productores, a la juventud, a las mujeres. Y entonces no solo se han ido reagrupando distintos centros de movilización y de coordinación, si se quiere, siempre con el acompañamiento o la participación o la confluencia, como quieras llamarle, de otros sectores populares. De manera que acá se ha abierto un proceso que es muy profundo y que va a continuar, porque ya tiene muchas fechas, como tiene la de camioneros con bancarios y los otros gremios de la CGT. Pensás fríamente y haces una asociación entre bancarios y camioneros, podrían correr serio riesgo en un futuro los bancos, el crédito bancario, ¿no? Y los bancos en general. O sea, ¿qué pasaría si los dos se ponen de acuerdo y no hay actividad bancaria, ¿no? Sí, seguro. No, el poder de fuego de lo que se ha agrupado contra este brutal ajuste gorila de Macri es muy grande. es muy grande. Ahora, mira, se quejó la Iglesia, en tanto por la nueva autoridad en la Comisión Episcopal como de la Pastoral Social. Se quejó ahora ayer la mesa chica de la CGT por la reforma de la jubilación, y ya dijeron que la ley de trabajo, el Senado dijo, no la vamos a tratar hasta que no opine la CGT objetivamente, porque dice, tenemos información que no todo el movimiento obrero está de acuerdo, y hasta que no se pongan de acuerdo, nosotros no la tratamos. O sea, así no la van a tratar. Dios. El miércoles van a asumir los nuevos senadores, van a jurar los nuevos senadores. Sí. Coincide esta movilización con ese tema. Algunos kirchneristas estaban haciendo gestiones para que Cristina saliera a hablar, yo creo que sería un error de ella y de los mismos kirchneristas, porque complicarían esa marcha, ¿no? Sí. Por lo que voy a apuntar, porque ahí es una marcha donde van a ir todos los sectores, algunos que pueden coincidir con el gobierno anterior, pero otros que no. Así es. ¿No? Me parece que eso es una cuestión de agenda para estar atentos, al que no se complique por ese lado. Pero tengo la sensación que mañana va a ser una marcha multitudinaria y va a impactar mucho, ¿eh? Sí, yo sí, efectivamente, porque están todos los afluentes, vendría a ser, hay distintos nucleamientos, pero en definitiva lo que se ha ido acordando es que todos van a las iniciativas que han ido trazando cada uno, de manera que va a ser enorme, va a ser muy grande. Esperemos que... ¿A qué hora empieza eso? ¿Cómo? ¿A qué hora empieza? No tengo la hora. Porque yo creo que tendrían que utilizar, es decir, que los senadores juren a las 10:30, que pase de largo eso, porque me parece que en la coincidencia puede haber algún inconveniente, ¿no? Yo creo que la confluencia en este caso se va a dar fraternalmente, pero sí creo que después de lo que hemos visto, del espectáculo canallesco, de esos personajes fíjate, que el otro día pintaron todo el cabildo con la anarquía, sí, con el símbolo de la anarquía, es otra vez una canallada que contra los 44 con este tema, ¿no? Sí, y ahora yo vuelvo a insistir lo que ya he dicho, atrás de esos grupos están los servicios de inteligencia de Macri, pero por otro lado vos tenés que saber, y la sociedad también, que cuando no había ningún motivo, absolutamente ningún motivo, el Parlamento, que tenía mayoría kirchnerista, aprobó una ley antisubversiva en el gobierno anterior. Sí, señor. No había ningún motivo. No había. El único motivo era que no cerraba el plan económico. Sí, era presiones que venían de afuera y se dieron esas presiones. ¿Qué pasa si Macri explica la ley que aprobaron antes? El tema que tiene eso es que tiene que modificar la ley de defensa, que la están buscando por el lado de ahora con... ¿De qué van a reformar las Fuerzas Armadas? Con este desguace de las Fuerzas Armadas, sí, y le pasarían la prefectura a la Marina y le sacarían los aviones a la Marina. Y no sé qué harán con la gendarmería, si la mantendrán o se la pasarán al ejército. Ahora, pero para eso necesitan, el decreto está hecho, está firmado, y lo tiene el gitano, como le llaman al ministro Aguad, que dice que es famoso porque no va donde no hay plata de por medio. Debe tener su cuadro ahí con la foto con el Chacal Menéndez, el genocida de la dictadura. Bueno, ese tipo, que no tiene ni idea de lo que es la defensa personal, amigo de procesistas de la dictadura, y además un hombre que tiene juicios por corrupción allá cuando fue interventor en Corriente, ese tipo ya tiene el decreto firmado. Porque ¿Vos sabés por qué es ministro de Defensa? Es ministro de Defensa porque con ministro de Comunicaciones financió hasta el 2030 con el 7% de interés la deuda de la familia Macri con el correo. ¿Qué tal? Entonces había que dejarlo en algún lugar. Sí. Uno descubre esas cosas, es como ahora que salió la denuncia de que el macro y el hipotecario, ahí le depositaba el kirchnerismo todo el fondo de sustentabilidad de los jubilados y no pagaban intereses, era gratis. En la época que la inflación era un 30%, ellos recibían la plata de la ANSES, la tenían ahí, la prestaban, no sé, a qué, al 35%. Sí, bueno, por eso pasamos del macro al Macri. Sí, ¿no? Es tenibrito, sí.

En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. Y el padre de Jorge Macri, de Vicente López, Antonio. Franco es el presidente, Antonio el del intendente y María Pía el de Calcaterra. Usted nos puede llamar o escribir. De Rensis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. En septiembre del año 2005, Marcelo Milling le ofrece un tributo muy preciado por Néstor Kirchner, que fue, antes había tenido una conversación de media hora con él, que fue el hecho de comprarle a una empresa inglesa y después a los franceses los papeles de Edenor. Y de esa forma, él nacionalizaba, desde el punto de vista político, que Edenor fuera de un empresario argentino. Y pasó entonces a hacer después otra gran cantidad de negocios vinculados a este hombre. Pero él había tenido con Einstein, habían estudiado Buenos Aires, me estoy refiriendo a Milling, y habían hecho una sociedad que duró 10 o 12 años, que después se disolvió, Einstein por un lado, Milling por el otro. Milling nació en Córdoba, y a los 6 años se fue a vivir a Olivos, y en realidad tuvo un crecimiento muy importante después de aquella reunión con George Soros, gestionada y generada por su tío, Jacobo Tiberman, porque Milling es primo del canciller de Cristina, Tiberman. Así que todo queda en familia. Como ustedes ven, todos están emparentados con todo. Bueno, ese es el nuevo dueño de la empresa que originariamente fue de los Macri, y algunos se animan a decir que el sacarle de encima el problema a Calcaterra mereció el premio del aumento de tarifa. Les aviso, parte del premio empieza el viernes. El viernes aumenta la electricidad. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Diego. Hoy cumpliría 84 años el Gato Barbieri, un compositor y saxofonista argentino que triunfó en el mundo. Leandro el Gato Barbieri había nacido en la ciudad de Rosario el 28 de noviembre de 1932 y falleció el año pasado. Saxofonista de jazz conocido y considerado uno de los mejores del mundo. Comenzó en la orquesta de Lalo Schifrin y fue considerado uno de los vanguardistas del jazz. Viajó a Europa, tocó en Roma y en París y allí comenzó a hacerse famoso. Pero la popularidad le llegó gracias a un éxito comercial que lo llevaría a las cotas más altas de la fama. Su sensual banda sonora para la película de Bernardo Bertolucci, El último tango en París, de 1972, que aquí en la Argentina estuvo prohibida durante mucho tiempo, y después firmó un contrato con una discográfica de Estados Unidos que lo llevó a realizar numerosos discos. Se centró a principios de la década del 80 en un sonido totalmente suramericano, más intenso e influenciado por el rock y con oscilaciones constantes de estilo en su carrera. Aquejado de serios problemas al corazón y afectado por la muerte de su mujer, el Gato Barbieri estuvo inactivo durante la década del 90 y regresó en el 97 tocando intensamente en el Playboy Jazz Festival de Los Ángeles y grabando a partir de entonces varios discos. Hoy el Gato Barbieri cumpliría 84 años y el tema que lo llevó a la fama fue el que escuchamos. Tan último, tan último tango en París, el Gato Barbieri. 8 de la mañana, 42 minutos, los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. ¿Quién es? Antonio de Barracas. Sí. Le quería decir una cosa con respecto a la frase de Rodríguez A. Que si hubiese democracia directa, todo sería muchísimo más fácil y muchísimo más racional. Porque la gente no es tonta a pesar de todo. El problema es que la democracia, no solamente acá en Argentina, sino en el resto del mundo, es democracia indirecta. Y la gente no solamente elige a representantes que después deciden por ellos. Ese es el problema. Bueno, esto viene así después de los griegos, porque cuando las poblaciones aumentaron hubo que buscar una forma, ¿no? Ah, bueno, pero... Por eso las asambleas sindicales son democráticas. Claro, no, por supuesto, por supuesto. Por eso las asambleas de los clubes son democráticas, porque se expresa la gente. Si la gente directamente, sobre un problema determinado, emitiera su voto, no tenga dudas que las cosas serían mucho mejor. Acá se manipuló la democracia directa con los plebiscitos y recuerdo el caso más patente del de Alfonsín con respecto al canal de Beagle. Sí, claro, con el sí o el no. Uno era la guerra y otro era no sé qué cosa y finalmente engañaron a la gente con la campaña. Yo me acuerdo que me peleé al aire con Gibaja, que era el responsable de los medios de Alfonsín, porque yo hice el único programa por el no. Claro. Pues muchas gracias. Hasta luego. ¿Quién es? Hola. ¿Sí, quién es? Sí, buen día, Omar de Quilmes. De Rensis, usted ayer habló del Tratado de Madrid, dando esa referencia a lo que realmente, por el programa de hoy también, tiene mucho que ver ese tratado, en el cual, firmado por Carlos Saúl Menem, Cavallo, González del Solar, Ditela y otros más. El tema del Tratado de Madrid, con el tema de la palabra dentro del tratado que dice de la cooperación, ya sea de todos los recursos, queda consolidado, vamos a decir, firmemente, en 1994, cuando prácticamente se hace la entrega de todos los recursos. ¿1994? Claro, cuando se... Con la reforma de la Constitución. Con la reforma de la Constitución. Sí, claro. Cuando el artículo 40 desaparece. Pues exactamente. Entonces, ahondamos en estos, vamos a decir, detalles, porque realmente hay acá culpables que hoy en día, cuando estamos diciendo de que resurja el movimiento peronista, hay muchos que realmente se han firmado y que tienen que estar dejados de lado. No sé si usted coincide con este punto de vista. ¿Que tiene que estar? Que tiene que dejarlos de lado porque tienen nombre y apellido. Bueno, pero lo que ocurre es que la sociedad no está informada. Exactamente, la gente sabe una partecita de cada cosa. Sí, sí, exactamente. Entonces, fíjese que ante en lo que hablamos de un Estado, de un poder concentrado, empresarial, donde realmente el Estado está ausente y el Estado somos todos, ¿no? Y realmente hoy necesitamos que si mañana tenemos que salir a la calle, realmente lo hagamos conscientemente, porque realmente está en peligro nuestra República. Nada más y buenos días. ¿Quién es? ¿Quién está? José de Avellaneda, de Renzi. Hola. ¿Lo escuchas, La verdad que los escucho, gobernaron toda la vida, le echan la culpa, que es cierto, a los empresarios, pero los empresarios siempre tienen obreros, sindicalistas, manejado la parte obrera. Ahora me llama la atención, en la parte que, ya que el peronismo manejó tantos años, ¿no hay culpables? ¿Cómo no va a haber? Porque nosotros antes de Perón estábamos quinto. Mira, en 35 años de la provincia de Buenos Aires, yo creo que hubo algunas pequeñas excepciones, pero generalmente fue un desastre todo. Ahora yo le hago una pregunta. Macri es malísimo, nadie se lo va a discutir, yo estoy con usted, todo lo que dijo es cierto, y nadie se lo discute. La gente que se cree que es tonta, ¿no se habrá cansado del populismo? Pero el populismo no se cansó de los que le mintieron tanto tiempo disfrazándose. Mira, el otro día yo hablé con usted. ¿Pero cómo se va a cansar la gente? Pero el otro día hablé con usted. Los coreanos, Corea del Sur, estamos, en el año 60 se dieron cuenta que esos populistas ya se habían confundido y se trataron de cambiar. Fíjese hoy en las circunstancias que se encuentran. Pero la palabra populista, efectivamente, a los gobiernos populares. Y popular significa que tiene una base cierta en el pueblo. Fíjese que durante el comunismo se hacía una reiteración de la palabra democracia popular, y democracia ya de por sí es el gobierno del pueblo, ¿no? Entonces se decía democracia popular, se incentivaba el tema de que representaba al pueblo, y en realidad representaba la mayoría de los casos, la minoría que gobernaba. Ahora, todo esto quedó en evidencia cuando Lech Walesa se sublevó con el sindicato Solidaridad en Polonia y le demostró a la dirigencia en ese momento del Partido Comunista Polaco que no era cierto que estaban gobernando en nombre del pueblo, que el pueblo estaba en otra cosa, en otro lado. Claro. Ah, le mienten al pueblo. Tenía Botija, que era el Papa Polaco, que lo ayudaba, ¿no? Lo único que le digo de Renzi, este país sabe cómo puede salir adelante, como hizo Australia. ¿De acuerdo? Acá se hacen, acá se pagan. El que las hace, las paga. ¿De acuerdo? Hacer una especie de amnistía general, bueno, muchachos, de acá vamos a empezar de nuevo. Este es el límite. Acabo, pasás esta raya, llámese Perón, sí, pero para eso necesita gente que tenga los atributos bien puestos. Los atributos, mire, ¿quiere que le cuente algo? El pueblo, que directamente va a la plaza, cuando directamente tiene que ir a la plaza por circunstancia, va con respeto, no pinta, no rompe la vidriera, no hace desmanes, porque quiere vivir con el otro semejante de la misma manera, sin ningún problema. Cuando directamente usted al pueblo le hace una amnistía general, que algún día algún periodista, algún político, algún generador de estas masas le diga, señores, vamos a hacer una amnistía general, en todos los sentidos, de acá 0 a 0. Bancos, empresarios, políticos, todo lo que sea. Vamos a empezar de 0 a 0. El que se equivoca, paga. Le saludo. ¿Quién está? Hola. ¿Sí, quién es? Buenos días, el payador de San Maldo Cruvelier. ¿Cómo le va, Renzi? A ver, le doy un tema. Sí. El viernes en Rusia se va a sortear el Mundial. Ajá. ¿El Mundial dónde comienza? No, el Mundial empieza en junio, pero se sortea el Mundial el viernes. El Mundial, yo le diré, no lo vamos a ganar. Yo me pongo a pensar de que hay cosas sucias. ¿Qué vamos a hacer en Rusia? Quedémonos en el lugar. Aunque no soy futbolista, como usted, que es un señor, además un locutor que fulo transmitía, hoy le brinda su poesía al Cruvelier el Payador. Usted sabe a su manera y habla con gran conclusión y saca una deducción porque soy un hombre altruista. Usted sí que es peronista, un hombre de Juan Perón. Perdone que emocione, Renzi. Usted, payador, se ha confundido, ¿no? Porque usted me habló del Mundial y se olvidó de lo máximo. ¿De quién? Sí, la emoción del gol. Ah, se sortea la emoción del gol. Le van a decir, ¿usted le puede hacer un gol a tal o le van a hacer un gol en tal lado? Mire, a tal le hace un gol ni al arco iris, ni al horizonte. Hay un tango lindo que se fue a pasar patadura, que contaba Carlito Gardel, patadura. Bueno, gracias. ¿Quién está? Buen día, Miguel Ángel, buen día a todos. Vicente de Bursaco, vos preguntabas que demos una opinión sobre la alocución de Rodríguez A. A mí se me grabó la idea de que él pide autonomía de las provincias, que no haya solamente un gobierno central para algunos, sino, como dice la doctrina social de la Iglesia, el destino universal de los pueblos. Porque las provincias son anteriores a la nación en la Argentina. Así es. O sea, primero fueron las provincias y después la nación argentina. Entonces hay que entender un poco de qué se trata. Así es. Aparte, los ancianos, los jubilados, no se tiene que reformar la ley para dañar al anciano, al abuelo. Es el cuarto mandamiento de la ley de Dios, honrar a los mayores, honrar a los padres. También tenemos que rezar que Dios inspire bien a las autoridades, que tengan lo que tienen que tener para repartir lo que Dios llenó de riquezas la tierra, ¿no es cierto? Los ancianos, es el cuarto mandamiento, honrar a los padres para tener vida feliz en esta tierra y después el cielo. Bueno. Adiós. ¿Quién es? Hola. ¿Quién está? Sí, Esteban de Berisso. Sí, lo escucho. Sí, con respecto a la de Rodríguez A, Miguel Ángel. Realmente es excelente. Acá lo pasaron en una radio el viernes. Hay otro audio de El Adolfo que complementa esto. Pero realmente es excelente porque pone las cosas en su lugar. Acá la constitución liberal del 94, que no, ni siquiera tuvo la del 49 en cuenta, dejó la autonomía de las provincias en el piso, en el suelo. Usted fíjese que no es casualidad. El 94 es el revés del 49. Exactamente. O sea, vuelta al 49. Es la capicúa maldita. Es dar vuelta al 49. Es decir, hay una simbología en las numeraciones. Exactamente. Por eso, es excedente. En un registro de internet leí un comentario que le decía, excelente, Alberto, lástima que no dijiste nada de los últimos 12 años, que esto es una continuidad de aquella. Y el Adolfo lo aclara muy bien. En una parte de su locución dice, reemplazamos a los pibes de la cámpora con los CEOs, con mayores sueldos, pero están haciendo todo lo mismo. Le dice a todos ahí adelante de todos. Los saludo. Excelente, Miguel. Chau, chau. ¿Quién está? Sí. Hola. ¿Quién es? Silvia de Seiza. No, yo le quería manifestar lo que siempre digo. Esto no es democracia, porque si a la democracia todos tenemos que ser... Solamente elegimos, y después de 30 y pico de años elegimos al cuete. De lo único que viven es de nuestro voto. ¿Cómo seremos de buenos los argentinos que vivimos para trabajar, para estudiar, para hacer crecer a nuestros hijos? Hasta ahora, los que estamos dentro de los buenos, ¿no es cierto? pero nos damos cuenta que no tienen futuro si esto nadie lo para. Y están las masas políticas y los sindicalistas, pararlo, buscar un equilibrio, no matar a uno para que viva al otro. Por favor, señor de Renzi, apelemos a aquella materia gris que supongamos que todavía tiene que estar, y que no todo es cuestión de plata, sí de mantenerse porque nadie se quiere morir, pero sí, sí de trabajar para que estemos unidos. Cuando venían los extranjeros en los barcos, vamos a argentinizar a los extranjeros abriendo escuelas. Resulta que después los extranjeros que se quedaron allá le lavaron la cabeza como para que nos traicionen a nosotros y arrien plata para allá. Y ahora estos mapuches, en buena hora que existen y que están, no quieren un territorio para integrar a la Argentina. Quieren un territorio para entregárselo, vas a saber a quién. Y esa señora que dice que Diosito, que esto, que el otro. ¿Hasta cuándo nos van a vender espejos de colores? Y no creamos que todas las fuerzas políticas que están ahora vigentes, bueno, por lo menos... Hágame un punto. Gracias. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Cada día que pasa, dice Polín, se hace presente en nosotros, ¿no? Porque vivimos en una sociedad muy difícil. Vivimos un verdadero cambalache, ¿no? Hoy será una porquería, ya lo sé, en el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y dobles, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traigo. Ignorante, sabio, chorro, pretencioso, estafador, todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor. No haya plaza que va a haber, ni escalafón. Los inmorales nos han igualado. Si uno vive en la impostura y otro afana en su ambición, da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de barrio, cara dura o polizón. Faltan para las 9 de la mañana, 15 grados 6 la temperatura y el cambalache de todos los días. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. Mezclado con Toscanini, Carpazo y Napoleón, Don Bosco y Damiñón, Carnera y San Martín, igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches. Se ha mezclado la vida y herida por un sable sin remache de llorar la Biblia junto a un calefón. Este es el día de todos los muertos y de todos los santos, y allí vienen los aumentos: el gas, la electricidad, el agua. Prepárense. No afanes un gil, dale nomás, dale que va, que allá en el horno se vamos a encontrar. No pienses más, sentate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Si es lo mismo el que labura noche y día como un buey, el que vive de las minas, que el que mata, que el que cura, o está fuera de la ley. Hace dos fechas que se viene cayendo el equipo del presidente. Será un síntoma. Boca perdió dos partidos seguidos. Enrique Jujuy juega el próximo partido, Boca. El próximo partido con Arsenal en la Bombonera. ¿Y después? Y después cierra con Estudiantes de La Plata. Bueno, con Estudiantes no va a ser fácil, me parece. No, no, para nada. ¿Estudiantes en La Plata? En La Plata. O sea, no, Arsenal anda muy mal, ¿no? Y Arsenal ya registra 5 derrotas consecutivas. Sí. ¿Y en River con quién cierra? River tiene que, ya adelantó el partido con Unión, le queda con Gimnasia y Esgrima La Plata. Y bueno, Racing queda con Newell's y con Gimnasia. Newell's y Gimnasia, exacto. Sí, sí. ¿Independiente? Independiente juega con Central y el otro no lo recuerdo en este momento. ¿Con quién cierra el torneo? Bueno, ¿y Vélez cómo salió ayer? Vélez ganó 3-0, un gol de Cubero y 2 de Vergesio, la victoria sobre Olimpo de Bahía Blanca, que le da... importante para el promedio, ¿no? Claro, sí, porque ya le da 10 puntos de ventaja sobre el equipo de Bahía Blanca. Bueno, eran las 9 en todo el territorio argentino. Diego, ¿lo último? Lo último, hoy se hubiera cumplido años José Iturbi, gran pianista internacional español, un payador y poeta argentino, Evaristo Barrios, un grande olvidado, Farera Moría, asesinado por las fuerzas de la represión, Ángel Enrique Brandaza, al que se lo conocía como Tacuarita en Rosario, lo raptaron y lo mataron el mismo día bajo tortura. Fallecía Alfonso de Gracia, gran actor, y fallecía hace 2 años Roberto Gómez Bolaños, el Chapulín Colorado. Espero que hoy se acuerden los de Independiente del hecho histórico del aniversario de la Copa del Mundo y que le hagan un homenaje a Bochini, que aprovechen para homenajear en la cancha, en el estadio. Siempre va Bochini al partido, así que lo van a tener a mano. ¿Cómo forma Independiente hoy? Campaña, Bustos, Franco, Silva y Tagliafico, Rodríguez, Berrini, Sánchez, Miño, Maxi Mesa, Martín Benítez, Ezequiel Barco y Emanuel Gigliotti. Suerte Independiente hoy para la entrada en las finales de la Copa Sudamericana. ¿Qué nos queda en la Copa Sudamericana, el brasilero? Queda Junior de Barranquilla y Flamengo, que es la otra semifinal. Difícil los dos, ¿eh? Sí, sí, muy difícil. Los dos. Muy complicado. Y los paraguayos también, no hay que descartar. No, para nada, ya registraron la eliminación de Racing aquí en Avellaneda. Bueno, la seguimos mañana a las 6. Hasta mañana. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria de ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y AM650, frecuencia de radio. Belgrano, auténticamente la radio. Radio Belgrano, AM650. Marca registrada. Su fortuna está en marcha. Ahora sí. Póngale el número que en Radio Belgrano lo cantamos a suerte y verdad. Todos los sorteos de la fecha en vivo a las 11:30, 14, 17:30 y 21 horas. Con el estilo inconfundible, con la mística de siempre. A suerte y verdad por Radio Belgrano, AM 650. De jugarse a suerte y verdad.